En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4 también. Buenas tardes, si nos ves desde la pantalla, desde Teleelche, desde la TDT, Canal 41, desde cualquier parte del mundo, puedes hacerlo en nuestra web teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. Arrancamos. Jueves 27 de octubre, el Elche espera ganar su primer partido de liga en este mes, en el lunes 31, en el día de Halloween. Los futbolistas lo saben, son conscientes de que necesitan una victoria para seguir creyendo en la permanencia, para convencer y convencerse de que empiezan a notarse los brotes verdes desde la llegada de Jorge Almirón. Saben que no ganar o incluso perder sería un golpe durísimo, no solo en la clasificación, sino para la moral, para el estado anímico de todo el entorno branquiverde y también, sobre todo, para ellos. Josan tiene claro el partido que se juega en el lunes. Lo vemos como lo que es, ¿no? Un partido muy importante que puede ser un punto de inflexión a la temporada, que es prácticamente una final, que nos acerca mucho a salir de esas posiciones de descenso y como te digo, lo afrontamos como un partido único, ¿no? Porque, como te digo, nos va a acercar a salir de descenso. Va a ser una jornada importantísima. El Elche se enfrenta colista al que marca la zona de permanencia, al Getafe. Además, hay otros tres equipos que también tienen esos 10 puntos, como son Sevilla, Almería y Español. Y hay enfrentamientos directos. El Mallorca recibe al Español, el Almería al Celta de Vigo y los acompañantes del Elche en la zona roja. El Cádiz recibe al Atlético de Madrid, que anoche de manera cruel cayó eliminado de la Champions, fallando un penalti en el 99. Que luego acabó con el remate de Saúl al larguero y otro remate, vamos, triple penalti fallado que le daba al Atlético de Madrid la Champions. Bueno, pues ese golpe durísimo de la eliminación, esperemos que o no le afecte o, si le afecta, que sea enrabietado para ganarle al Cádiz. Al Elche le interesa que el Cádiz pierda ese partido, porque si el Elche gana, además, saldría de farolillo rojo por diferencia de goles. Y además el Girona, que es el que marca el descenso, juega en casa del Madrid, en el Bernabéu. Puede ser una jornada propicia, pero siempre que el Elche haga los deberes. Para ese partido, el técnico tiene las bajas seguras de Fidel Pastore y Fede Fernández por lesión, y la más que probable de Palacios. Sufrió un golpe en el partido contra el Español. El técnico lo retiró en el descanso. No está entrenando esta semana y lo más probable es que Almirón no arriesgue con Palacios. Y más teniendo a Josan, al que le ha cambiado sin duda la cara y la vida con la llegada de Almirón, porque está confiando en él. La falta de confianza que en este caso tuvo con Francisco Ora, está teniéndola, en este caso la confianza, todo lo contrario, con Jorge Almirón, que lo conoce de su antigua etapa y está echando mano de los jugadores de la vieja guardia, de los que estaban con él hace dos temporadas. Bueno, pues vamos a analizar las palabras de Josan en rueda de prensa, un Elche Club de Fútbol que pone el foco solo en el Getafe, aunque saben que en los próximos tres partidos hay en juego algo más que media permanencia.

o le puede dar para ganar. Y desde luego es más fácil ante rivales de la parte baja que ante rivales de la parte alta. Y como de la parte alta, el Elche se ha enfrentado ya pues prácticamente a todos, Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Betis, Atleti, Villarreal, Valencia, Rayo Vallecano. De los 10 primeros ya se ha enfrentado a 8, solo le quedaría el Atlético de Madrid, que es tercero, y Osasuna. Pues está claro que ahora vienen todos los de la parte media-baja, y ahí al Elche no se le debe escapar, iba a decir, ningún punto, ya me gustaría, pero sí por lo menos el ganar los partidos de casa e ir puntuando fuera te garantizaría no solo acercarte a la permanencia, sino salir del descenso. De hecho, esta jornada es muy propicia para recortar a la mitad lo que ahora parece una enorme diferencia. Dos partidos, 6 puntos tiene el Elche de desventaja con la permanencia, con el Getafe, pero también con el Sevilla y también con el Almería y el Español. Y eso es bueno, que no solo haya un equipo marcando la permanencia, que haya 4. Eso te da muchas posibilidades de que ganando al Getafe, como hay tantos equipos con ese 10 de permanencia, esa puntuación de permanencia, recortes a la mitad. Y además también te da la posibilidad de salir del último puesto, que la verdad es que es bastante feo ver, cuando un aficionado ve la clasificación, ver al Elche, si es aficionado del Elche, lógicamente, verlo en zona roja, pero sobre todo en descenso, pues todavía sabe peor, ¿no? Pues se puede dar, a poco que el Elche gane al Getafe y el Cádiz pierda contra el Atlético de Madrid. No es sencillo, pero la lógica dice que puede darse. Por tanto, todo el foco puesto en ese partido frente al Getafe, aunque a nadie le escapa que en los próximos 8 días, desde el lunes 31 hasta el martes 8, el Elche va a jugar 3 partidos donde se juega, desde mi punto de vista, la mitad de la permanencia. Y así se lo preguntaba yo a Josan, si él pensaba que en estos 3 partidos se está jugando la mitad o más de la mitad de la permanencia, por lo que supone no solo en puntaje, sino en sensaciones y en estado anímico. De estos 9 puntos ante rivales directos, sacar 6 o 7 no tiene nada que ver con sacar 1 o 2. Josan. Sí, la verdad que después quedará mucha liga todavía, pero sí que es verdad que son rivales directos, que muchas veces se habla que en primera división los equipos como el nuestro se juegan la temporada y las salvaciones en los enfrentamientos directos de los 6-7 equipos de abajo, y por supuesto si te llegan seguidos pues sí que es un punto de inflexión de que si lo sacas te puedes tener un poco más tranquilo la temporada, pero el parón y que si los pierdes pues se complicaría todo mucho, claro. ¿Qué punto necesitaría de esos 9? Pues los puntos siempre son los mismos más o menos para la salvación, pero nosotros tenemos que ir a por los 3 partidos, ¿no? Tenemos que sacar los 3, la idea es sacar los 3 y para eso trabajamos todos los días y confiamos. Pues vamos a ver si esa confianza se traduce en el verde, en el pasto, en el terreno de juego. Está claro que si el Elche saca un buen puntaje de esos 9, la mayoría de puntos no va a salvarse, pero sí allanará el camino para intentarlo. Ahora bien, si de esos 9 puntos, teniendo en cuenta que no es lo mismo jugar estos 3 partidos contra el Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, que contra el Español, Valladolid y Girona. Contra 3 de los de arriba, lo normal sería pensar que vas a sumar pocos o ninguno, pero en la situación actual, contra los rivales directos, el Elche tiene que intentar sumar el máximo. Y si suma el máximo, insisto, 8 no puede ser, pero vamos, de 6 a 9, 6, 7 o 9, si suma esa cantidad de puntos, no habrá confirmado la permanencia, pero sí estará muy cerca o incluso podría salir del descenso. Y se afrontaría el parón por el Mundial de otra manera. Sin embargo, si contra esos rivales de su liga, con el mismo objetivo, saca muy poquitos puntos, y no te digo ya, si no gana ningún partido, anímicamente sería, no quiero decir palabras gruesas, pero vamos, nos lo imaginábamos. Sería un auténtico funeral deportivo y se nos haría muy largo el parón por el Mundial y la Liga. Así que el Elche lo fía todo, de momento, a ganarle al Getafe. Porque ahora mismo, antes del parón por el Mundial, no tiene tres, tiene cuatro partidos. Los tres de Liga, en esos 8-9 días. Y el fin de semana del 12-13 tiene el partido de Copa del Rey, que ahora mismo, hombre, no voy a decir que no le importa a nadie, pero que nadie habla de ese partido, porque ese partido ahora mismo no tiene trascendencia. Lo que al Elche le da la vida, está claro que es la Liga. La Copa del Rey, cuando llegue, pues evidentemente hablaremos de que el Elche tiene que pasar sí o sí ante un equipo de regional preferente, aunque sea partido único. Allí, más que en su estadio, va a ser en la ciudad deportiva del Villarreal, donde el Elche consiguió el ascenso en 2018, frente entonces al Villarreal B. Ahora creo que ya le han llamado el mini estadi Llaneza, ex vicepresidente, que por desgracia José Manuel Llaneza falleció el otro día. Por tanto, son cuatro partidos antes del parón. Ese partido sería el 12-13. Recordamos que el parón de la competición de Liga va a ser ya el Elche juega el 8, pues para el Elche el 8. Luego el 9 habrá algún partido más de la Liga, porque es esa jornada intersemanal. O sea que la Liga acabará 8-9-10 el 10, el jueves 10. Ahí habrá parón ya para Primera División hasta el fin de semana del 30-31 de diciembre. El día de Nochevieja habrá fútbol y el viernes anterior también. Y cuando el Elche juegue el partido de Copa del Rey el fin de semana del 12-13, la idea del club es darle una semana de vacaciones a los futbolistas. Futbolistas que se irían del 14 lunes al 20 de noviembre. El 20 de noviembre, el lunes, ya volverían para hacer una especie de pretemporada de 5 semanas, porque quedarían 5 semanas para el arranque de la Liga el 31. Es decir, volverían para cuando empieza el Mundial. El Mundial creo que empieza el día 20 y acaba el 18, creo que es la final. Pues tendrían esa semana de vacaciones del 14 al 20 y hay 5 semanas por delante, que serían las del Mundial y una más, para hacer una pretemporada y preparar el partido contra el Atlético de Madrid, ni más ni menos, que el Elche empezará el último partido del año en el Wanda Metropolitano, contra el Atlético de Madrid. Y por cierto, Lautaro Blanco, que se espera que llegase para ese día del 20-21, para incorporarse ya a esa especie de pretemporada de 4 o 5 semanas en la que los equipos van a estar. Un Elche que en principio no jugaría partidos amistosos contra equipos extranjeros. La Liga de Fútbol Profesional, ya lo decíamos hace meses, que preveía el que los equipos de la Liga Española jugaran partidos contra equipos extranjeros, pero hay clubes pues que no lo van a hacer. Y entre ellos el Elche, de momento, no tiene pensado viajar ni a Europa ni a América para disputar partidos. Prefiere estar centrado y concentrado aquí, y que los futbolistas pues también estén con sus familias, y que en estos momentos difíciles pues haya la máxima unión posible y el jugador pues encuentre también pues de la manera más a gusto posible, que suele ser, que es seguro, con sus seres queridos cuando no está entrenando. Bueno, pues ese es el plan de este mes de noviembre, que arrancará a partir del día 1, que por cierto es día festivo. Antes, el 31, pues esperemos que sea un partido terrorífico en la noche de Halloween para el Getafe y que el Elche haga los deberes y consiga esa primera victoria. Josan lo tiene claro. El partido tiene que haber un antes y un después de ese lunes 31. Lo vemos como lo que es, ¿no? Un partido muy importante que puede ser un punto de inflexión a la temporada, que es prácticamente una final, que nos acerca mucho a salir de esas posiciones de descenso y como te digo, lo afrontamos como un partido único, ¿no? Porque, como te digo, no nos va a acercar a salir de descenso. Por cierto, a Josan le preguntábamos cómo ha encajado el vestuario la llegada de Jorge Almirón. Bueno, los que ya trabajamos con él, pues ya sabemos lo que pide, lo que exige y cómo quiere que sea su equipo, ¿no? Y los que no habían trabajado con él, pues como siempre que llega un entrenador nuevo, los jugadores como que se activan un poquito más porque quieren que se vea, que pueden competir, que pueden jugar y creo que siempre que llega un entrenador nuevo, aunque nosotros unos cuantos ya habíamos trabajado con él, pues creo que es un poco de nueva actitud o de nueva sangre, por así decirlo, de querer más y de competir un poquito más. Vamos, lo que suele pasar en estos casos, que se reactiva todo el vestuario, los que jugaban pues porque quieren seguir jugando y los que no jugaban porque ven una gran oportunidad, pues como le ha pasado precisamente a Josan, que bueno, pues con él está jugando mucho más. Apenas disputó de minutos con Francisco y la llegada de Jorge Almirón le ha abierto las puertas no de más minutos, sino incluso de la titularidad. De hecho, el próximo lunes apunta a ser el carrilero derecho ante la más que probable ausencia de Palacios. Bueno, yo creo que ya él ya me conoce de su anterior etapa aquí y creo que sabe lo que le puedo dar y yo sé perfectamente lo que él quiere, ¿no? Creo que está un poco por ahí, ¿no? Yo en su anterior etapa jugué prácticamente todo con él, participé en casi todos los partidos y muchos de ellos como titular y creo que hice unos buenos partidos con él, una buena media vuelta, que creo que más o menos es lo que estuvo aquí, y creo que por ahí es un poco lo que explica que de no jugar a cara que ha llegado él vuelva a jugar, ¿no? Que ya me conoce, que sabe que di rendimiento con él y que lo puedo volver a hacer. Y desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado con la llegada de Jorge Almirón? Porque los que lo vemos desde arriba, llámese prensa, llámese afición, vemos un Elche que desde su llegada, ya lo vimos en Valencia en la primera parte, que los primeros 20-25 minutos para mí fueron un poco suicidas, querer sacar el balón desde atrás está muy bien y es loable, pero para un equipo que es colista, que no tiene confianza y que seguramente tampoco tiene el talento suficiente como para sacar con fiabilidad el balón, pues el Elche sufrió mucho en la primera parte. Es cierto que luego en el segundo tiempo, olé, porque el equipo hizo tres goles y además los tres sacando el balón desde atrás, jugándola y bueno, demuestra personalidad, demuestra bemoles en una situación tan difícil, porque lo normal es que te quiten el balón y te la hagan, y más como está defendiendo de mal el Elche y más teniendo en cuenta los depredadores que hay en primera división, que cualquier equipo tiene delanteros y medias puntas y centrocampistas fantásticos, pero bueno, Almirón lo tiene claro. Con él el equipo tiene que salir casi siempre jugando desde atrás y bueno, pues tiene más llegada, está claro que tiene más gol, ayer lo comentábamos en los datos, ha marcado 4 goles en 3 partidos, los mismos goles que en 8 con Francisco, pero sin embargo sigue teniendo ahí esa rémora, ese lastre de que tanto con Francisco como con Almirón el equipo sigue encajando más de 2 goles por partido, una media demoledora, así es imposible ganar un partido en primera. Desde nuestro punto de vista tenemos claro los cambios con la llegada de Almirón, pero desde el punto de vista del vestuario, de la plantilla y del propio personal de Josan, ¿qué ha cambiado futbolísticamente con la llegada de Jorge Almirón? Sobre todo eso, ¿no? El querer jugar más, el tener una idea muy clara de salir con la pelota jugada, de tener buen trato de balón. En eso los que ya estábamos con él lo tenemos muy claro, sabemos que al míster le gusta que el equipo salga jugando desde atrás. Y después, pues, a raíz de eso creo que va un poco el ser más ofensivos, ¿no? El tener más la pelota hace que lleguemos con más facilidad arriba y que tengamos más ocasiones. Después, lo que te digo, en nuestra área pues tenemos que ser más fuertes, porque sí que es verdad que estamos encajando goles con facilidad y en primera división no es que no puedes dar nada, ¿no? No puedes dar ni media opción porque enseguida te penalizan. Desde luego la teoría no es mala. Cuanto más tenga el balón el Elche, es la mejor manera de defender, porque la tienes tú y no la tiene el rival. El problema es que, aunque ahora le empiezan a llegar algo menos, quito el partido del Madrid, porque siempre es difícil, y ante un Madrid que este año está que se sale, aunque por cierto perdió su primer partido el otro día contra el Leipzig, ya podía haber puesto Ancelotti el equipo que puso contra el Leipzig, ponerlo aquí en el Martínez Valero, porque aquí puso lo mejor de la casa, aquí no se guardó nada, contra el Leipzig sí que hizo rotaciones, pero bueno, más allá de eso, es cierto que ni Valencia ni Español sometieron al Elche, es decir, empieza. Como tiene más el balón, le llegan menos. Pero claro, aunque te lleguen en vez de 8 veces, te llegan 4, pero te meten 2 o 3, ¿de qué te sirve? No hay manera de ganar. ¿Qué le falta al Elche? Contundencia defensiva. Por ejemplo, el otro día Pere Milla, que estuvo magnífico, pero le falta contundencia defensiva en el primer gol.

sabiendo ya todos los marcadores, sabiendo ya todos los resultados, y podrá hacer las cuentas. Pero las cuentas solo son una, en singular: ganar al Getafe. Y si lo hace, se colocaría a 3 puntos del Getafe, a 3 puntos probablemente de la permanencia. Incluso podría darse la circunstancia de abandonar el farolillo rojo siempre que el Cádiz pierda contra el Atlético de Madrid. A Josan le preguntamos qué le piden a la afición para el partido del lunes. Y bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Que a la afición no se le puede pedir nada, porque han estado siempre con nosotros y sabemos que no nos van a abandonar, porque son un ejemplo, ¿no? Ahí nosotros prácticamente es que no tenemos nada que decir, porque sabemos que van a estar con nosotros. Y después el partido del lunes, pues como decía, es una final, es un partido importantísimo. Sabemos que el Getafe tiene grandísimos jugadores, ha hecho fichajes de mucho nivel en este mercado de verano, y sí que es verdad que no le están saliendo tan bien las cosas como igual quizás esperaban por el nivel de fichajes que habían hecho. Entonces, al final, pues es un equipo parejo con nosotros que tenemos que, como te digo, ganar y recortarle puntos para estar más cerca de ellos y salir del descenso. Y para ganar hay que defender mejor. Dejar portería a cero es lo único que les puede garantizar ganar. Dejar portería a cero. Un Elche al que cuando le marcan un gol, vimos el otro día el Español, que en cuanto marca, pues el equipo, sobre todo el segundo, parece que anímicamente se viene abajo, porque cuesta mucho. Aún así, el equipo reaccionó y fue capaz de empatar en esa falta directa botada por Gerard Gumbau y rematada espectacularmente por Gonzalo Verdú, su primer gol en Primera División, por si le quedaba algo que conseguir. Pues eso lo reconocía Josan, que les afecta. Es un tema que va asociado precisamente a ser colista: la necesidad, la urgencia, la falta de confianza. Y cuando te meten un gol, pues todo pesa más. Sí, eso la verdad que llevamos tiempo hablándolo, ¿no? Que nos hacía mucho daño cuando nos encajamos un gol. Pero sí que es verdad que, como bien has dicho, tuvimos momentos en Barcelona con el Español de muy buen juego. Creo que sobre todo la segunda parte tuvimos momentos donde se jugó muy bien, donde tuvimos la posesión, donde el equipo se acercó a la portería rival, y creo que es un poco de ser fuertes en las dos áreas, ¿no? Tanto en la contraria para hacer más daño, aunque el otro día metimos 2 goles, y en la nuestra para no encajar, ¿no? Que creo que estamos encajando con demasiada facilidad. Por cierto, a Josan también le preguntamos por qué el equipo empieza a jugar mejor, empieza a dar mayor sensación de bloque con los jugadores de siempre, es decir, la vieja guardia, en los que está confiando Almirón. ¿Qué está pasando con los nuevos fichajes, Josan? Bueno, lógicamente los fichajes se hacen para mejorar la plantilla, ¿no? Sí que es verdad que muchos de ellos no están teniendo la oportunidad o no le están saliendo las cosas, pero como te digo, trabajan diariamente para que eso salga, ¿no? Al final es una cosa que yo tampoco puedo entrar, ¿no? No puedo entrar a valorar cómo lo hace un compañero o cómo lo deja de hacer. Sí que te puedo decir que quizás la integración ha sido un poco más complicada porque llegaron mucho más tarde, pero de ahí tampoco te puedo decir más, ¿no? Lo único que te puedo decir es que trabajan como los que más, y eso se puede ver, y que si no están saliendo las cosas, al final los primeros afectados son ellos. Te lo puedo asegurar que anímicamente no están bien, y que te vuelvo a repetir que trabajan diariamente como los que más para que eso se revierta y salga bien. Pues la verdad es que estamos deseando ver la mejor versión, o por lo menos una versión mucho más mejorada de la que hemos visto hasta ahora, y esperamos todavía, yo particularmente espero todavía mucho, de Alex Collado, de Paul Lirola, de Roger, de Nico y Fede Fernández, por supuesto, porque apenas ha podido disfrutar. Carlos Clerc, pues poco a poco está yendo a más, y el resto, bueno, pues no los considero fichajes nuevos, porque a Ceponce ya lo conocíamos. A los renovados los considero jugadores ya de la temporada pasada. Una pausita rápida y hablamos de boxeo y de Kiko Martínez. 7 es inevitable. 6 te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. La última bala de Kiko Martínez apunta este sábado al europeo de peso pluma. Kiko Martínez vuelve a subirse al ring este sábado por la noche en el Arena Wembley de Londres para pelear a 12 asaltos por el europeo del peso pluma ante el boxeador local Jordan Gill, de 28 años. El púgil de Torrellano reaparece tras su último polémico combate ante Josh Warrington en marzo, cuando el inglés le arrebató a cabezazos, ya el apellido lo dice, Warrington, de Guarrillo, por KO técnico el cinturón mundial del IBF en Leeds. Martínez tenía claro que no podía colgar los guantes así. Así que este sábado a partir de las 8 se calcula que el combate de Kiko podría ser sobre las 10. La sensación tratará de conquistar el cetro europeo en la que puede ser su última bala antes de poner el punto final a su exitosa carrera deportiva. También es cierto que una victoria podría abrirle la puerta a Kiko para pelear de nuevo por un título mundial en la revancha contra el propio Warrington, por ejemplo. Además, el ilicitano ha confesado en varias ocasiones que su idea es la de celebrar una gran pelea en Elche para despedirse de los cuadriláteros. Martínez es una leyenda viva del boxeo mundial y nacional. En España, solo el de Torrellano y Javier Castillejo han sido campeones del mundo en dos categorías diferentes. La sensación lo ha conseguido en Supergallo y Pluma. Así que le deseamos mucha suerte a Kiko Martínez. Mañana lo repasaremos de nuevo en la agenda deportiva, porque juega, como digo, este sábado a las 10 de la noche en ese europeo por el peso pluma. Bueno, pues las horas que son, yo ya me marcho y además lo hago al Club Deportivo Squash, con la enorme ventaja de que no me tengo que llevar mochila ni me llevo nada, porque allí tengo la taquilla en el vestuario Ready to Work. Allí tengo mi ropa, que me la lavan y me la meten allí, los deportivos, y luego tampoco necesito nada más, porque allí tengo toalla, tengo productos de higiene personal, por supuesto las duchas, el baño turco, la sauna, chico, lo tienes todo en el Club Deportivo Squash, el vestuario Ready to Work. No necesitas llevarte nada. Bueno, sí, a ti mismo. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos en una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, a la 1:20. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.